al concejal Julio Frías, que es presidente de la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante, comisión en la que ayer se trabó el tratamiento del aumento o no del boleto de colectivos de la línea urbana e interurbana de pasajeros de Olavarría tras solicitud de las empresas al Consejo Deliberante. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día a tu audiencia. Bueno, molestándote temprano para conocer qué es lo que pasó ayer y qué es lo que puede ocurrir hoy, vos como presidente de la Comisión de Legislación, en donde, si no se trata en la comisión hoy y si no hay acuerdo, no se trata o no se discute en el recinto esta noche. Sí, en realidad lo que ocurre es que la comisión debe tener una resolución sobre el expediente en tratamiento, cosa que no está ocurriendo hasta el momento. Digamos, ayer no hubo posibilidades de plasmar un dictamen sobre este tema en la comisión y bueno, por lo tanto no se pudo hacer no se puede pasar al recinto el expediente. Uh-huh. Entonces, como no había un consenso claro, se propuso que se pasara un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy, a ver si lo podemos alcanzar. Uh-huh. ¿Están dentro de los plazos legales hoy, al mediodía, poder tratar este tema y sacar un dictamen para que se trate en el Consejo? En realidad, estamos dentro de los plazos porque cualquier tema que decida tratar el Consejo lo puede tratar independientemente de lo que haya pasado o del tiempo en que se haya puesto en tratamiento, porque lo que se hace de última es constituir el Consejo en comisión y hacer el análisis del tema en el recinto. Uh-huh. El problema es que es una cuestión bastante seria que afecta a miles de olavarrienses que utilizan el servicio de transporte público, y lo ideal, me parece, es alcanzar un consenso importante. Yo no pretendo que haya unanimidad en esto, pero sí que se alcance un consenso, o bien que los bloques expliciten cuál es su posición en la reunión de la comisión. Ni siquiera pretendo que lo hagan público, pero por lo menos que saber con qué posición está cada uno, porque de eso después depende el debate. Uh-huh. Julio, ¿cuánto están pidiendo las empresas de aumento y cuánto dio para cada empresa, digamos para la urbana e interurbana, el estudio de costos que hizo el Ejecutivo? La empresa urbana ayer acercó a último momento una nota donde ellos hablan de un 46%, que en realidad escuché por otro medio que la presidenta de esa empresa decía que en realidad no era un 46, sino que podía ser un promedio entre el 23 que propone el estudio que acercó el Ejecutivo y el 46 que les da a ellos. Pero lo cierto es que las empresas tienen un número que una es 46% y la otra, la de transporte interurbano, creo que el 50 y algo, 56, 59, una cosa así. Uh-huh. Están muy lejos de lo que se habla en el Consejo Deliberante. Uh-huh, uh-huh. Porque ¿qué es lo que se está hablando, al menos? ¿Cuál es el número que en el Consejo más o menos andan cerca, a pesar de que no hay consenso en la reunión? Lo que más o menos, no es el número, pero habría un principio de acuerdo que los aumentos propuestos por el porcentaje de aumento o de diferencia que le da al estudio de costos, que es un 23% para la urbana y un 29% para la interurbana. En realidad todos hablan del 23%, alrededor de ese número. Yo creo que alrededor de ese número del 20%, el 23%, se podría alcanzar algún consenso. Uh-huh, uh-huh. Pero el problema que tenemos es que hay un bloque mayoritario, que es el bloque de la coalición cívica, que no se define. Ellos no dicen si están a favor o en contra del aumento siquiera, ni hablemos del porcentaje, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. ¿Y es determinante que lo digan o no? Sí, sí, sí, sí. Es determinante. Desde mi punto de vista, para la comisión es determinante. Uh-huh. Es determinante que cada bloque, como te decía, que cada bloque explicite su posición para que en el debate sepamos con qué nos vamos a encontrar. Bien, ¿por qué crees que no se hace? Yo creo que ellos están teniendo una especulación política. No quiero decir que hay un bloque que está orejeando las cartas, porque se me enojó el concejal Álvarez la última vez que lo dije. Pero la realidad de las cosas es esa. Ellos están especulando con ver qué es lo que hace el resto para que, llegado el momento, si se va a votación sobre ese tema, quedar ellos como que son los únicos que no acompañan el aumento o que no le quieren imponer a la población nuevos gastos. La realidad de las cosas es que ellos están especulando con esa posición, porque no dicen nada. Hay conciencia que es necesario un aumento, a pesar de lo antipático que es esto para el usuario, ¿no? Yo creo que sí, es muy antipático para el usuario, es muy antipático para cualquier ciudadano que tener aumentos de cualquier servicio o cualquier cosa que pagamos, ¿cierto? Siempre, naturalmente, nos resistimos a pagar cosas más caras, pero lo que me parece se debe tener en cuenta es que ha mejorado claramente la calidad del servicio de transporte público, y que esa situación tiene un costo. Ahora, ¿por qué en octubre, noviembre, cuando se votó en contra al aumento de boleto de colectivo, no se tenía la posición que se tiene ahora? ¿Por qué en octubre, noviembre no era necesario un aumento y hoy sí, a 5 a 6 meses? Bueno, nosotros en el año pasado lo que tuvimos fue, asumimos una posición de consenso, que lo mismo que estamos pretendiendo ahora. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y a tratar de que las cosas que son inherentes a la población sean consensuadas. Y el año pasado nosotros podíamos también aceptar un aumento. La mayoría del Consejo Deliberante no lo aceptó, y entonces nosotros hicimos lo que disponía la mayoría. Este año tenemos la misma posición. O sea, nosotros vamos a hacer lo que sea consensuado con la gran mayoría de los bloques del Consejo Deliberante. Y creo que el resto está en la misma situación. Todos estamos de acuerdo en que debe salir por consenso. Si sale un aumento, y si no, también será el consenso de la mayoría de los bloques. El año pasado fue Gustavo Álvarez quien llevó la voz cantante del rechazo al aumento, y este año él sigue manteniendo esa misma posición, que no debe aumentar el boleto. Sí. Bien, Julio, te agradezco mucho. No, gracias, Jorge, a vos. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Un saludo grande. Adiós. El concejal Julio Frías, que es el presidente de la Comisión de Legislación, donde hasta hoy al mediodía está trabado el tratamiento en el recinto del Consejo Deliberante, salvo que el Consejo se arme en comisión en la misma sesión, el aumento o no del boleto de colectivo de urbano e interurbano de pasajeros. Las 8 de la mañana, exactamente, en todo el país, el número andaría cerca del 30, al menos por lo que deslizó Frías, que podría llegar a promediarse un poquito menos, Las 8 de la mañana, en todo el país, estamos en línea hasta las 9 por la 90.